¿Qué fue, mi gente? Es John Acuaviva y en esta oportunidad estamos conversando, debatiendo, como lo quieran llamar, como resulte ser, con Carlos Bull. Él es administrador de una página de Facebook llamada Caprules Redonsky. Una página que en las últimas semanas ha dedicado gran parte de sus publicaciones a hacerme burla y a hacer publicaciones sobre mí. Lo cual, obviamente, yo no tengo ningún problema con eso. Más bien, muchas instancias yo he compartido los memes que me han enviado, se los he mostrado a mi novia, a mi mamá, nos hemos reído. Honestamente, me dan risa la mayoría. Y lo único que hacen es darme más publicidad, más personas me conocen hoy en día gracias a esos memes, así que te agradezco el trabajo que estás haciendo. Ahora, aparte de eso, dime quién eres, qué haces, por qué quieres tener este debate. Ok, bueno, primero que nada, me presento, soy Carlos Bull. Ya como John me presento, soy administrador de una página de Facebook llamada Caprules. Y no solo eso, sino que también pertenezco a la comunidad de la mayoría de las páginas de memes más relevantes aquí de Venezuela, teniendo en total dentro de las páginas que administro unos 100.000 seguidores aproximadamente, entre tanto y tanto. Porque no solo es Caprules Redonsky, no sé si te has dado cuenta que han habido otras páginas que también han subido memes relativos a ti. Y bueno, todas esas páginas también o las administro o tengo relación con ellas. Porque también dentro de mi opinión va a estar lo que es el gremio de la gente y la creadora de contenido aquí en Venezuela, los memeros. Claro, yo hoy por hoy, esta noche voy a hablar por mí, nada más, pero también, o sea, voy a dar ciertas opiniones que le competen a toda esta comunidad. Es decir, no es una sola página, sino que son muchas, todos los que conozcan a Caprules podrán conocer a las otras páginas allegadas a nosotros y bueno, Ok, ahora, prosigue. antes de empezar con lo que quieras decir, porque esto es para aclararles algo que me han preguntado varias personas. Los debates que yo hago, las conversaciones que tengo, no las planeo y casi siempre le digo a la persona que no me diga sobre qué quiere hablar, que simplemente tengamos una conversación y me diga en el momento. Porque si yo he dicho algo en una red social es porque sé del tema y me puedo defender sin tener que pasar tiempo investigando ni averiguando sobre lo que vayamos a hablar. Lo mismo he hecho contigo, no sé de qué quieras hablar, no sé de qué va a ir la conversación, eso lo dejé totalmente a tu decisión. Aparte de eso, lo que quiero decir es, no tiene nada que ver con el debate, pero me parece interesante, ya que yo trabajo en mercadeo y publicidad. ¿Por qué tienes varias cuentas en lugar de crecer una y tener 100.000 seguidores en una? O sea, es algo que me da curiosidad. Bueno, sí, por eso vamos a estar un rato así, así que vamos a ir paso por paso entonces. Lo de las varias cuentas es que, te explico, lo que es la comunidad de memeros, de creadores de contenido, claro, eso sí, mucha gente confunde memes con ciertas otras publicaciones de contenido que, si bien pueden ser catalogadas como memes, no lo son, que son que si capturas de Twitter o de ese tipo de páginas que muchísima gente sigue, por ejemplo, la antigua Vines Venezuela, la antigua Lacito, ese tipo de páginas, por decirlo así, pubertas, Miltoner, por ejemplo, también, dando ejemplos así famosos o sea, que está al alcance de la gente, que todo el mundo comparte en Facebook, esos no son memes. El meme básicamente es sátira, cualquier muestra gráfica que tú ves de sátira y a veces humor negro, pero humor negro bien pensado porque hay veces que el humor negro se trabaja de una forma bastante incorrecta y termina siendo nada más humor de mal gusto. No sé si entiendes a dónde voy. ¿Qué sucede? Como no somos una sola persona, cada uno en determinado momento creamos varias páginas y nos fuimos añadiendo. O sea, las páginas fueron creciendo, las personas empezaron a crear contenido y ahí a veces unos se mueven de una página a otra, otros, o sea, por ejemplo yo que estoy metido en varias páginas al mismo tiempo y así hay muchos, hay otros que tienen su propio grupo porque normalmente es muy difícil que tú consigas a un memero que tenga su página en solo y él la controle. Normalmente es un gremio de por lo menos 4 o 5 personas. Okay, si bien entiendo la razón, como un consejo que les podría dar, si fuera ustedes, lo que haría es que se comprometieran a una sola página, porque de esa forma pueden obtener más seguidores. Porque tienes que tener en cuenta que cuando dices que tienes 100.000 seguidores en distintas cuentas, tienes que considerar que de esos 100.000, en realidad probablemente sean 60 o incluso 50.000, porque tienes personas que se han suscrito a dos páginas. Entonces, si estás sumando los Exacto, totales, sí. entonces yo honestamente pienso que sería más efectivo que tuvieran una sola cuenta grande y llegarla hasta que tenga 1 millón, 2 millones de likes, como tienen muchas otras cuentas de este tipo de humor y de comedia en Facebook. Es la razón por la que yo en mi canal en YouTube tengo tanto videos como en inglés y en español, y no he decidido hacer otra cuenta para videos en inglés porque no tengo suficiente público como para poder hacer eso. Eso es algo que a mi parecer haces en cuando ya seas una figura sumamente establecida. Supongámonos que tengas, no sé, 300, 400 mil suscriptores en YouTube, ahí es cuando puedes empezar a pensar en abrirte otra cuenta. Pero hasta ese momento yo le pondría todo mi esfuerzo a una sola y crecerla lo más posible. Oye, más allá de eso, que simplemente fue por curiosidad, vamos a empezar con esto. Entonces quiero que empieces obviamente con lo que quieras decir. Bueno, en realidad, como tú dijiste, abriendo aquí, nosotros no decidimos sobre qué hablar. De hecho, iba a venir otro chico que estaba conmigo, llamado Fósforo, pero hubo una complicación y no vino. No está aquí presente con nosotros. Y bueno, en realidad yo no te voy a pedir de debatir o hablar sobre un tema en específico, sino simplemente hacer un feedback. O sea, vamos a hacer, que me parece súper sano, una retroalimentación de lo que, por lo menos, lo que te gusta o no te gusta, y yo también hablo sobre lo que te gusta o no te gusta de nuestros respectivos contenidos, porque al parecer tenemos ciertas discrepancias y creo que es bastante sano discutir sobre ello y llegar a un punto de acuerdo, o sea, en el que cada uno tenga su opinión y la expresemos como es, pues. Ok, entonces mira, quiero dejar algo bien en claro. Hay muchas personas que dicen, esto es algo que acabo de ver en la publicación que hiciste sobre este debate. Muchísimo. Primero que nada, honestamente, coño, a todas las personas que de verdad creyeron que lo que está en esa captura es algo que yo dije y no saben que es una publicación que anda rondando por ahí, que no sé exactamente No, quién tengo fue el que la pasta, tengo escribió. pasta, sí. Sí, honestamente, el que no sepa eso, coño, marico, lánzate de un puente, honestamente, honestamente. Pero aparte de eso, No, yo conseguí ese comentario, ¿verdad? O sea, lo que dije a mis adentros fue, esto es un copy-paste no, que... exacto, y es que por eso, y aparte de eso, lo absurdo, lo balurdo que es el comentario, Sí. el que no pueda entender que eso es mentira, honestamente, coño su madre. Pero, oye, aparte de eso, tú dijiste que el otro carajo que no vino porque tiene miedo, Fósforo, el que dijo que no sé nada sobre lo que estoy hablando, que mis argumentos no tienen nada de profundidad. Es curioso que siempre sean esas personas las que dicen que yo no sé nada, las que nunca están dispuestas a debatir. Eso es bastante curioso, porque si bien tú has dicho bastantes cosas sobre mí, no pienso, no he visto hasta ahora que hayas dicho que no sé nada de lo que estoy hablando. Más que nada, tus críticas han sido en la forma en la que me expreso y lo arrogante que soy. Pero No, lo que... ese carajo dijo claro y raspado que yo no sé nada de lo que estoy hablando. Y ahora decidió no presentarse a la charla. Y, ajá, ok, en fin. Lo que quiero saber es, ¿tú consideras a ese chamo parte de esa comunidad que estabas hablando al inicio de memeros? No, no, él no es, primero, él no es el gremio de memes porque él no hace memes, de hecho. Pero él sí tiene cierta, él es uno de mis contactos y, claro, él, por lo menos... Sé que va a escuchar esto. Es medio cringy, o sea, la forma en la que se expresa, porque el chamo es erudito, que te sabe de mil y unas cosas. Entonces, tal vez te dijo eso porque tal vez no puedas manejar ciertos temas que él sabe manejar. Y tal vez haya usado eso en tu contra si se hubiese presentado, cosa que no fue el caso. Pero bueno, él es uno de esos, de esa especie de personas pseudo-eruditas de internet, que se la pasan, que si en Reddit y en Hispachang, y ese tipo de cosas, lurkeando. Y de hecho, bueno, es una persona, somos más o menos contemporáneos, pero es menor de edad. Pero te digo, o sea, a título personal, te digo que él sabe bastante de lo que habla, aunque obviamente... la opinión que dio sobre ti la dijo un poco infundamentada, pues. Mira, honestamente, cualquier persona que pueda decir que otra persona que ha hecho tanto contenido como el que he hecho yo, que ha hablado durante horas, que hace videos sin un corte, hago un video de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, en el que no hago ni un solo corte en el video, en el que digo estadística tras estadística, ejemplo tras ejemplo. Cualquier persona que pueda decir que alguien que ha hecho ese tipo de contenido no sabe nada de lo que está hablando, es una persona sumamente intelectualmente deshonesta, que le falta integridad y que lo único que quiere hacer es tratar de hacerse sentir superior sin tener que hacer nada para obtener esa superioridad. Porque hay personas que piensan que nadie es más que nadie, yo no estoy en ese grupo, yo pienso que las cosas se resuelven por medio de una demostración. Por ejemplo, si eres un luchador, te metas al ring. Si eres un supuesto intelectual, no voy a decir que yo lo soy porque aún estoy lejos de poder considerarme un intelectual, pero si eres alguien que habla en temas de opinión, en temas de política, en temas de importancia mundial o social, se resuelve por medio de un debate. Así que el que no haya aceptado el debate dice mucho de él y más allá de eso, lo que tú digas, honestamente no lo puedo comprobar. Como dije, las puertas están abiertas a mi Skype cuando él quiera. Podemos tener ese debate cuando él quiera. Así que eso queda allí pendiente Bueno, para... de hecho, te digo que creo que él no asistió por disponibilidad, porque creo que no dispone de micrófono, algo así fue lo que me comentó. Y creo que por eso no está aquí, porque él me Bueno, había dicho, vamos a pero... darle el beneficio de la duda y como Es dije, una cosa... cuando quiera podemos resolver eso. Me envía por mensaje Por supuesto, privado de todos y... modos, se dejan las puertas abiertas a un futuro debate con él y bueno, vamos a dejar el tema ahí con él en específico, pues. Exactamente. Ahora, vamos a pasar, como dije, a tu primera crítica o lo primero que quieras decir, pues. Ok, bueno, más que crítica, lo primero que quiero ¿Sabes abordar lo que no me es... gusta? ¿Sabes lo que no me gusta? El que seas Ya tan no me gusta. deshonesto, el que quieras ser tan diplomático. Eres una persona que me ha insultado una y otra vez. Y no estoy hablando de los memes, porque como dije, los memes yo los tomo como lo que tú dijiste, como sátira. Ya va, Estoy espérate, hablando de espérate. las publicaciones, estoy hablando de las respuestas que has hecho. Así que no me digas que, no, mira, no, no es una crítica, es solo algo que quiero decir. No, no, chamo, o sea, vamos a hablar claro. Tú tienes cosas que quieres decirme, estás en contra de cosas que yo he hecho, así que dilo, no seas tan diplomático. No, pero espérate, yo no estoy siendo diplomático. Lo que pasa es que también uno de los efectos tuyos es que no dejas terminar de hablar a las personas normalmente. Y es lo que vengo a decirte. O sea, la primera anotación, que es la que te iba a decir que no es una crítica como tal, porque tal vez las personas que están dentro del gremio en el que yo estoy de creadores de contenido y memeros y todo eso, no estén de acuerdo con lo que yo voy a opinar en este momento y como dije, estoy hablando por mí y no por ellos. Es que la mayoría de las opiniones tuyas, claro, no digo totalmente porque hay ciertas cosas en las que yo discrepo bastante, están bastante sincronizadas con lo que yo pienso. O sea, a título personal. Por lo menos, pero también me parece que no es la idea, pues porque... Por lo menos te explico. Yo cuando empecé a ver tu video fue cuando creo que comenzaste a hacer videos, que empezaste a criticar a Sherry Rubio y a Nacho. Son puntos totalmente válidos. O sea, vi tus videos y dije, a ver, este carajo tiene toda la razón, porque de hecho la tiene. Pero también me parece que alguien que tenga tres dedos de frente también va a pensar lo mismo que piensas tú y lo mismo que piensa yo. O sea, que esos dos seres son unos ridículos de una escala enorme. Así que como te digo, dentro de ¿Sabes lo que que tú acabas? pienses... Disculpa la interrupción, pero ¿sabes que acabas de decir que la mayoría de los venezolanos no tienen tres dedos de frente? Sí. Ok, para estar Totalmente. claro, solo estar. Ok, perfecto, para estar claro. No, no, o sea, lo acabo de decir, no sé si tú opinas lo mismo. Claro que sí, Pero... eso es algo que vengo diciendo desde que empecé a hacer contenido, desde que empecé a hacer tweets hace 3 años, así que me alegra que no te hayas echado para atrás y hayas dicho que sí, que eso es lo que pienso. No, no, no, es como te estoy diciendo, o sea, dentro de lo que es las bases ideológicas, tuyas y mías no discrepan mucho. Claro, o sea, hay ciertas otras discrepancias que si no concuerdan, pero Dentro de ese tipo de cosas, o sea, sí te puedo decir que no tengo nada que criticarte porque yo también hago lo mismo, pues, o sea, tú estabas criticando a Sherry Rubio, estabas criticando a Nacho, yo mismo, yo también estaba haciendo memes de que Nacho es un ridículo, sátira sobre lo de Nacho Presidente. Y mil una cosas, no sé, de paso creo que a ti te causó un cringe horrible cuando la gente empezó a decir lo de Nacho Presidente, cosa que a mí también me sorprendió demasiado. Que alguien pueda llegar a ese nivel de estupidez. Y bueno, eso fue lo que te iba a decir, que vas a decir, como que no es tanta diplomacia. Es que sí, de hecho, estaba de acuerdo con eso, pues. O sea, con que la mayoría de las cosas que tú opinas, a la media general, también las opino yo con algo, o sea, una opinión bastante parecida. Pero es que honestamente nadie quiere escuchar de lo que opinamos que es igual. La gente quiere escuchar de lo que no es igual, porque eso es un debate. Así que vamos a empezar con eso. Ah, bueno, si quieres empiezas tú, no sé, Es o que yo no empiezo yo. sé, o sea, yo no te conozco. Yo sé que haces memes, pero no sé nada sobre ti. Tú eres el que sabe sobre mí, el que ha visto mis videos, el que tiene las críticas. Entonces por eso, Bueno, empieza tú. pero yo creo que tú también has visto mi contenido y tienes ciertas cosas que criticar porque creo yo que el que también has Ok, lanzado. primero que nada, todos los memes que has hecho, bueno, todos los memes que se han hecho en esa página han sido creación tuya, los míos, pues. No, no. Ok, entonces lo que sé de ti es muy poco, lo que sé de ti son como 10 comentarios que he leído. Y Bueno, sí, de eso sí te puedo mencionar algunas cosas, pero pienso que obviamente tú vas a tener una lista más grande, entonces pienso que es más efectivo que empieces tú. bueno, claro, por supuesto, es totalmente válido tu punto. Una de las primeras cosas que no me agradaron de ti, obviamente. Y es algo que creo que todos mis allegados están de acuerdo con eso. Es tu nivel de. Claro, o sea, tú dijiste que en un comienzo que nadie es igual que nadie. Y, bueno, yo tampoco creo eso porque hay personas que sí son superiores a otras, en definitiva. Pero creo que tú llevas eso a un extremo demasiado, vamos a decirlo, no sé, insoportable. ¿Por Porque. qué? Dame un ejemplo. ¿Por qué? Exacto, porque o sea, ya tienes una especie de nivel de, no sé la palabra, de superioridad autoritaria, por lo menos con tu página. Obviamente, tú con tu página haces lo que te dé la gana y si tú quieres bloquear a tus 40.000 seguidores, lo puedes hacer libremente. Pero una de las cosas que me tocó hacerle el bombillo fue, chao, porque este tipo bloquea tanto a la gente por cosas tan, tan irreales. Ok, esa es la pregunta. Bueno, una de las Ok, bueno, anotaciones, bueno, una de las acotaciones que tengo. para empezar, vamos a ir punto por punto para que se responda todo lo que quieres que responda. Esto yo voy a poner un punto. Primero que nada, hay dos clases de personas a las que yo bloqueo. Están las que dejan comentarios que se salen de las normas que tengo, que son tres. Que básicamente todas son lo mismo, son no publiques cosas a menos de que vayas a dar evidencia, a menos de que vayas a dar ejemplos, a menos de que vayas a explicar por qué. Vamos a mantenernos intelectualmente honestos, vamos a mantenernos sinceros en la conversación, porque si no, no mereces que se escuche tu voz. Puedes hacer tus propios videos y dedicármelos como han hecho muchas personas, puedes dedicarme publicaciones, yo no voy a hacer nada sobre eso, yo no voy a hacer lo que han hecho otras personas conmigo e ir y reportar las cuentas, reportar los videos, eso jamás, jamás lo voy a hacer, porque la libertad de expresión es el derecho, a mi parecer, el derecho más importante que tenemos, es el derecho de poder decir lo que pensemos, es un derecho que hoy en día está bajo ataque. Especialmente en países como el que vivo yo, en Inglaterra. Ya que en Venezuela se dice mucho de que no hay libertad de expresión, pero a final de cuentas tú puedes desearle la muerte y amenazar de muerte a Maduro y no te va a pasar absolutamente nada. Mientras que yo, si acá en Inglaterra pongo un tuit en el que digo que voy a matar a la primer ministra, mañana me tocan la puerta y me meten preso. Eso lo puedes asegurar. Así que hay una diferencia que hay que entender. Si bien en Venezuela hay muchas libertades que se han cerciorado, tampoco se puede decir que la libertad de expresión no existe simplemente porque no hay medios de comunicación en la televisión que ofrezcan visiones opositoras. Ok, ahora, aparte de eso, las otras personas a las que yo bloqueo son las personas que efectivamente me dejan un discurso, un testamento en los comentarios y me explican esto, esto, esto. Yo odio, odio tener que responder a comentarios largos. Igual que odio tener que responder a mensajes largos. Honestamente, me imagino que tú también tienes esto. Te dejan comentarios, cada hora tienes 10, 20 comentarios nuevos o 10, 20 mensajes nuevos. Tienes que estar al tanto de eso para no parecer un divo. Tienes que ir y responder. Y en cuando tú ves que alguien te ha dejado un comentario de no joda, de 2000 letras, un ensayo, pues. No te da interés de querer leerlo, mucho menos responderlo. ¿Sabes por qué? Bueno, Porque yo personalmente no suelo responder los mensajes de las publicaciones porque, claro, los comentarios que me hacen a mí son distintos porque tenemos dos tipos de contenido distintos. bueno, Tú, sí. o sea, Pero exponiéndolo de que tú por lo menos haces algo que, o sea, por lo menos subiste un video que puede causar cierto tipo de controversia, alguien puede opinar sobre ello. Pero yo soy un meme y lo que más puede hacer la gente es o decirme estúpido o poner un jaja y etiquetar a alguien. cierto, Así que cierto. tampoco. Cierto, cierto. No fue válida esa comparación. Pero bueno, en el caso mío. Bueno, sí fue válida porque hay gente que por lo menos con ciertas publicaciones se las toman en serio, pero sí entiendo tu punto y es válido también. Bueno, entonces, a esas personas que me dejan esos comentarios, 9 de 10 veces yo les digo, vamos a tener un debate, vamos a tener una charla por Skype. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que es por farandulear, es por esto, es por lo otro. Chamo, Sí. ¿acaso yo me voy a ganar seguidores por hacer esta charla? Lo más probable es que pierda seguidores y me gane más haters. ¿Acaso voy a ganar seguidores por hacer la charla que hice justo antes de esto, que fue con un seguidor mío llamado Reiner Moreno, que lo voy a publicar creo que mañana? No tiene seguidores, no tiene una cuenta pública siquiera. Es una persona que me pidió un debate sobre el capitalismo. Terminamos teniendo una conversación de hora y media bastante interesante. He tenido el debate más largo que tuve, fue con Rada, con un chamo que no tiene una cuenta pública, no tiene un Twitter siquiera. Tuve un debate de 3 horas. Entonces no lo hago por farándula, no lo hago por ganar seguidores, lo hago porque me parece que es la forma más efectiva hoy en día de poder aclarar las dudas, de poder aclarar cualquier interrogante, cualquier crítica que las personas tengan. Y no solo eso, un comentario, vamos a suponernos que en mi página lo lleguen a ver 100 personas, 200 personas, y después ¿qué pasa? Publico otra cosa y se pierde y nadie más lo va a volver a ver. En cambio, si hago un debate, si hago una conversación, eso queda allí, cualquier persona después puede ir, vincular ese video, yo lo puedo vincular en cuando me hagan una crítica a la que yo haya respondido en ese video. Es muchísimo más efectivo. Pero eso ya se ha vuelto un meme, lo de vamos a debatir, vamos a... Y yo lo entiendo, es algo que incluso yo he promovido porque sé que es Sí, yo creo que bastante... tú te lo tomaste con bastante humor, pues. Exacto, mira, o sea, yo entiendo que es un poco cómico lo del debate, vamos a debatir, pero al final de cuentas, mira, o sea, estamos en una era en la que tenemos la facilidad de poder conectarnos como estamos haciendo ahorita, y yo tengo la plataforma, tú tienes la plataforma de alcanzar a personas, entonces, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo tener estas charlas con distintas personas que opinan distinto a ti? Lo único que sale de esto es un crecimiento personal, porque de cada charla que yo tengo, yo aprendo algo, aprendo a defenderme mejor, aprendo a argumentar mejor, y de la misma forma las personas que debaten conmigo, lo más probable es que también saquen algo de provecho de ello. Entonces ya, esa es la razón. Si tú caes por fuera de esos dos grupos, entonces honestamente no te quiero en mi página porque uno, no estás dispuesto a dar evidencia de tus acusaciones, o dos, no estás dispuesto a defender tus acusaciones en tiempo real y en una plataforma pública. No, bueno, sabes que yo no me refería el directamente. Ya, espérate. Yo no me refería directamente a eso, sino que yo me refería más bien a, por lo menos sabes que tú hiciste un video que no sé si puede haber sido tomado, o sea, si lo hiciste con forma de chiste o algo, pero en el que se escribían, bueno, obviamente es algo súper obvio, Exacto, se escribía mal. si escriben mal mi nombre. Se queda muy duro y bloqueado. Claro, Ese es video, algo. Es ese video, algo. mira. Espérate, déjame hablar un momento. Es algo un poco válido porque, obviamente, para alguien escribir mal tu nombre debe ser una persona infinitamente estúpida porque tiene el nombre en la pantalla cuando está buscando tu página. Pero bueno, o sea, dentro de la otra parte, los errores pasan, pues. O sea, a lo mejor alguien, no sé, siempre escribió John de Mira, alguna manera. De esa manera. para salir de eso rápido, si tú ves ese video y ves todos los comentarios, Absolutamente todos los comentarios son personas escribiendo mi nombre mal a propósito y no bloquea ninguna. Ese video fue una broma porque se había vuelto algo de que las personas me estaban llamando el dictador de las redes sociales venezolanas y tal. Entonces puse una broma. Tengo un video también planeado para Navidad que va a ser en ese mismo tono, que va a ser, se me ocurrió hoy en realidad. Y bueno, probablemente muchas personas lo tomen literalmente, pero sí, o sea, el que yo haga videos serios la mayoría del tiempo o dé mis opiniones y críticas fuertes la mayoría del tiempo no significa que no tenga un sentido del humor. Pero Bueno, no, pero perfecto. para aclarar, no he bloqueado a nadie por escribir mi nombre mal, para aclarar. Ah, bueno, bueno, obviamente no dejas explícito eso en tus publicaciones, así que o sea, el IP es que la gente crea eso como fue mi premonición. Pero bueno, ya acabas de aclarar que no fue el caso. Vamos a abordar otros temas que ya sí van un poco más sensibles con lo que es tu opinión y la mía. O sea, ya vamos a entrar a la crítica como tal. Por lo menos ciertas cosas que no me han gustado fue del yo al ver tu contenido, fue por lo menos yo me la calé completa ayer, ese debate que tuviste con este chamito No es un chamito, Arrieta. tiene 19 años, no es un chamito. Bueno, creo yo que el chamo te mintió algo porque según había, y porque creo, o sea, tengo ciertos allegados que lo conocen, me han dicho que tiene 16 o algo así, no sé si tenga 19 o no, y la foto que habías puesto con él, que realmente sale con un uniforme, así que a lo mejor te mintió sobre su edad, no sé, pero para mí es un chamito por lo menos mentalmente. O sea, no, de verdad fue que es lo que vengo a exponerte. Ya va, para hacer Que una aclaratoria sobre eso. Si yo hubiera sabido que ese chamo tenía 16 años, lo más probable es que no hubiera aceptado el debate. bueno, en fin, o sea, el punto mío fue que tú debatiste ahí con ese chamo a caballo blanco. Porque, ¿qué sucede? O sea, tú aceptaste ese debate, me imagino que ya tú desde el principio, porque de hecho ya desde el principio quedaste triunfante en ese debate, porque que no tenías la de perder, porque o sea, el chamo, el criterio de él, o sea, es muy superficial, es muy contradictorio, es muy. Entonces tenías todas las de ganar y fue así como que, o sea, como que masacrando a este tipo. Lo mismo pasó con este Adrián Duno, que le dedicaste un video y todo, que no me pareció, pues, o sea, fue como que te rebajaste mucho a alguien, o sea, para criticar a alguien, simplemente como que, no sé, o sea, por X o Y. Pero o sea, me pareció así, ¿sabes? Que tú dices, no, que los haters, o sea, eso me pareció algo también tipo carajito edgy hater que mira, este se metió conmigo o algo así, vamos a meternos con él. Ok, mira, voy a decir algo aquí que no había dicho antes. Honestamente, me arrepiento de haber hecho el video sobre Adrián Duno. Me arrepiento porque le di demasiada importancia a un chamo irrelevante. No sabía una vez más que tenía 15. Ese chamo no parece 15, ese chamo parece 19 o de 20. Sí. Entonces yo no tenía idea de que tenía 15. Si hubiera sabido que tenía 15 una vez más, no lo hubiera tocado, no hubiera acercado un tema hacia él, porque pienso que una persona de 15 años no tiene suficiente madurez para poder entender lo que estaba diciendo en ese video. Así que en ese video, sí te voy a dar la razón, me rebajé y honestamente, si pudiera echar para atrás y no hacerlo, lo más probable, no voy a decir que es seguro, no voy a decir que es seguro porque honestamente me entretuve haciendo el video. Pero lo más probable es que no lo hubiera hecho. 60, 70% posibilidades que no lo hubiera hecho. Claro. Otra, que de hecho tengo aquí acumulado ciertos comentarios, o sea, para que me respondas esas dudas, por lo menos también tengo de que habías acusado a este Arrieta de doble, o sea, no como no doble cara, pero de que hace una cosa, o sea, que critica ciertas cosas, pero él también lo hace. Cosa que hiciste tú, claro. O sea, ya con que te nombre esto vas a saber de qué te hablo. Lo de meterse con los seguidores. Obviamente tú sí te disculpaste con el seguidor. Pero también, o sea, creo que me pareció una actitud bastante impulsiva tuya de haber sacado ese contenido Y claro, o sea, después hiciste lo correcto y te disculpaste con el chico y vaina. Pero el simple hecho de que lo hayas hecho también, o sea, me parece así como que verga. O sea, este chamo, este John, o sea, no sé, o sea, le está dando como que mucha importancia a la gente, se ¿Sabes por pone a qué me revisar los disculpé? perfiles. ¿Sabes por qué me disculpé? Porque ¿Por qué? me enviaron un mensaje, un chamo que supuestamente estudiaba con él, y Ok. me dijo que le pareció cómico la publicación, pero que le gustaría que me disculpara con él porque él tiene una autoestima muy baja. Por eso es que yo mencioné dentro del estado sobre la autoestima. Esa fue la única razón porque yo quité eso. ¿Sabes por qué? Porque aparte de esa razón, y eso es algo que yo voy a llegar a tocar en un video que voy a hacer pronto, hablando sobre la autoestima. Si no hubiera sido por eso, esta es la forma en la que yo lo vi. Yo no hice lo que haces tú, por ejemplo, que una vez más no me parece nada que tenga nada de malo, los memes. Yo no le edité la cara, yo no lo photoshopeé, no hice nada. Literalmente lo único que hice fue tomar sus fotos, fotos que él había decidido que le gustaban lo suficiente como para ponerlas de perfil en una página de Facebook pública. O sea, le gustaban lo Claro. suficiente como para que el público lo viera. Tomé sus fotos y dije que parecía un androide. Porque honestamente Sí. tenía la misma pose en todas las fotos. No Sí, fui. una analogía, bueno, que de hecho es No. cierta, pues. Exacto, y o sea, mira, no fui malicioso en la crítica. No, No, no, no. no, no. Simplemente, si tú un chiste, claro, o sea, si haces un chiste, sea de cualquier índole que sea, hay gente que se lo puede tomar a pecho como no tienes idea y hay gente que no. O sea, hay gente que no Exacto, puede parar. pero honestamente, mi mamá, mi novia me regañaron por eso, me dijeron que es terrible, que no sé qué, que esto, y yo les expliqué lo que te acabo de decir. Le dije, mira, o sea, él decidió subir esas fotos, yo no hice nada. Si tú tomaras mis fotos y las últimas 6 fotos que he usado de perfil y las pusieras así en un collage y dijeras algo, yo diría, marico, gracias por la publicidad, gracias por mostrar mi bello rostro ante el mundo, honestamente. Ah, Entonces, bueno, otra. la única razón por la que lo quité es porque yo sé lo que es tener problemas de autoestima, y eso es algo que yo no pretendo agravar por medio de una burla que a mi parecer era inofensiva, pero que para una persona que si es verdad que no he podido hablar con él, me bloqueó, si es verdad que tiene esos problemas de autoestima, pues yo no quiero ser el que lo empeore o el que lo haga sentir más inseguro aún. Por eso fue que lo borré. Claro, bueno, perfecto. Otro punto. Que este sí no es tan. O sea, esto ya estoy hablando yo de mí y no de ti. Del cómo. O sea, me pareció importante que hayas comentado los memes y eso. Date cuenta que por lo menos los memes que te han hecho a ti no han sido porque tú eres un tipo X que de repente nos empezaste a dar risa y te estamos haciendo bullying. Los memes tuyos comenzaron primero. Creo que el quien gatilló esos eventos a que empezáramos a publicar sobre ti fue Deep. Porque nosotros sí, dentro, ¿sabes? La relación que tenía Ewes Deep, estaba con la página de Ewes y tal. Entonces él estaba como que metido, pero por dentro, pero por fuera de entre nosotros. Después él decidió que estaba por fuera. Él mismo dijo, yo no hago memes, yo no soy parte de ustedes. Pero ¿qué pasa? Él después empezó, que fue algo que ahí fue el que comenzó la primera controversia que tuvimos, que fue a través de Deep. Que él empezó a hacer memes burlándose de nosotros. O empezó a hacer estado metiéndose con nosotros. Y me pareció muy bajo porque si tú mismo dices, no, yo no hago memes y te pones a hacer memes o te pones a criticar a quien haga memes, pero tú también lo haces, me parece algo doble moralista, ¿no? Claro, no es el mismo tipo de memes que hace, pero también por lo menos lo que hizo él cataloga como meme. Ok, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Claro, a eso es lo que iba yo, que cuando él empezó con administrar tu página, nos dimos cuenta, o sea, yo por lo menos ya te seguía desde antes. Por cierto, para aclarar algo, él no es administrador de la página. Yo lo que le dije fue esto. Yo soy alguien que no, honestamente, no tengo mucho tiempo para estar publicando tantas cosas en mi Facebook. Por eso es que hoy en día la mayoría de las cosas que publico son videos. No suelo publicar tantos estados ni cosas así afuera de alguna que otra imagen. Pero yo le dije que él es alguien que actualiza su página como 30 veces al día, entonces sería bueno mantener más publicaciones y más contenido en la página. Entonces le dije, mira, si quieres un espacio en el que puedas dar tus publicaciones, y tengo un público un poco más grande que el de él, obviamente él también ha ganado algunos seguidores desde que empezó a hacer eso, porque pone su vínculo en cada publicación, le dije, lo puedes hacer. Claro. Aparte de eso, yo le dije, no respondas a comentarios que tengan que ver conmigo. No bloquees a nadie y no respondas a mensajes. Puedes responder a comentarios si son personas que te están comentando a ti, pero si no, no. Entonces, en términos de administrar la página, en realidad él no es un administrador, lo que es un es alguien que aporta contenido. Ah, no, pero ahí, o sea, eso empezó, fue por eso mismo que de hecho después una especie de roce con él y comentaste tú. Y eso, pues, o sea, de ahí fue como que nació, pero nosotros decidimos hacer memes tuyos, porque tú ya eres una, claro, no tienes millones de seguidores ni nada, pero ya dentro de lo que es el cibermundo venezolano, muchísima gente te conoce. Así que, claro, no es lo mismo que hagamos un meme de Nacho Cherry Rubio que un meme tuyo, porque no tiene la misma, o sea, no es la misma cantidad de gente que lo conoce, pero también estás dentro del paraje público y dentro de la escena de la opinión pública venezolana, sobre todo el target que tenemos nosotros. Así que nos pareció súper, o sea, no, o sea, como que apareciste tú y fue como anillo al dedo para contenido de meme, porque, o sea, Exacto, mira, eso es algo, yo soy un meme ambulante, tanto en las cosas que digo como en cómo hablo, en cómo me veo, eso, mira, estoy totalmente al tanto de eso, por eso es que efectivamente estoy acostumbrado a esto desde que era un carajito, mira, todos los insultos, todos los sobrenombres que me han hecho en los memes y las vainas son cosas que me han dicho 10 mil millones de veces desde que tengo memoria, entonces no hay nada nuevo bajo el sol en este aspecto, por eso es que honestamente ya a estas alturas todo ese tipo de cosas me dan risa. sí, pero, o sea, es más o menos para que entiendas el punto de que por lo menos no es, Pero o es no, que no sé si yo no tipo. te estoy criticando que me hagas los memes. No, no sé No, cómo por llegamos supuesto, por a esta hora. supuesto. De hecho, no, y de hecho no dijiste eso en ningún momento. Pero que tampoco se vea que nosotros, o sea, como que estamos haciendo memes de John Patrick porque somos unos carajitos haters y nos cae mal este tipo. No. O sea, todo tiene su trasfondo, o sea, fue porque tú comenzaste, claro. Puede haber ciertas personas que te odien, o sea, a título personal o algo, o no estén a favor tuyo, o sea, estén en contra de tus opiniones, pero por lo menos los memes que yo hice o y que muchos hicieron, no fue por un odio personal a ti, sino que, claro, o sea, como tú mismo dijiste, tiene ciertos aspectos que pueden resultar hilarantes, y bueno, sabes que nosotros, por lo menos, los memes. O sea, agarramos cada situación posible para convertirla en sátira. Y eso fue lo que hicimos, pues. Eso lo entiendo. Ahora, mira, lo que quiero es que pasemos hasta otro punto, otra de las críticas. Creo que eso es más productivo. Porque ya lo de los Sí, memes creo que ya lo resolvimos y como dije, no tengo sí. ningún problema con eso. Claro, otra cosa que me hizo bastante timbre a través de tu contenido fue ese incidente que tuviste con Dana Alciati, que yo de verdad no la conozco y he visto como un par de videos de ella, pero por lo menos esa posición que tomaste tú al decirle feminazi y como que tratar de humillarla así en el paraje público me pareció como que caer muy bajo. No sé qué opinas de todo al respecto. ¿Qué es un Obviamente, nazi? feminazi, No, feminazi. no, ¿qué es un nazi? Bueno, hay muchísimas nazis, Ideológicamente hablando, ¿qué es un nazi? nacionalistas. No, no, ideológicamente. No recuerdo el desglose, pero Oye, okay, ideológicamente, un nazi es el una. nazi es como un nacionalista radical de manera negativa. Te voy a explicar. Un nazi es una persona. Y estoy hablando no en el sentido propio, estoy hablando en el sentido ideológico, de la mentalidad. No estoy hablando de a quienes odian ni por qué los odian. Estoy hablando de la mentalidad. Un nazi es una persona que odia a personas que no son como él o ella y es una persona que busca callar voces disidentes. Eso es dos de los aspectos principales de un nazi. Ahora, te voy a explicar algo. Ella es alguien que ha dicho que las personas que critican al feminismo es porque o no saben o son personas malas. Eso es lo que dijo. Lo puse en ese video. O no saben o son personas malas. Las personas que critican. O sea que ella no acepta a las personas que están en contra de lo que ella piensa. Eso es una parte. La segunda No, parte, ya va, ya va. La segunda parte de mi analogía es, ¿qué pasó con ese video? ¿Qué pasó con mi respuesta? bueno, yo de verdad nunca, que creo que te eliminaron, no sé si Exacto. fue el... Ella me lo reportó. Ella me lo reportó para que lo eliminaran. O sea, trató de censurarme. Y por cierto, para que estén claros de algo, yo no me dejo joder por nadie. Tengo una empresa, tengo abogados que trabajan con la empresa y dije que si ella no suelta la acusación, la voy a demandar. Y eso es algo que pretendo hacer. Por eso es que el 28 de noviembre me vuelven a actualizar el video y va a volver a estar en vivo, en el mismo vínculo, con las mismas visitas que ya tenía. No le voy a cambiar absolutamente nada. Va a tener el mismo título y va a estar allí para la posteridad. Así que eso es un mensaje para las personas que piensen que me pueden censurar y me voy a dejar joder. Están muy equivocados. Entonces, esa es la analogía y por eso es que se ganó ese título de feminazi. No, ya, John, pero espérate un pelo. O sea, esa no fue mi intención principal, porque para por lo menos la posición que tienes con lo del feminismo, a mí tampoco me parece ese feminismo radical. O sea, también estoy bastante en contra porque me parece súper ilógico. Pero fue la manera en que actuaste, o sea, que te dejaste ver como, no voy a decir carajito, pero como un bicho así todo filoso, yelor que o sea, como que quería destrozar a la caraja con todo, pues. Si tú haces un video en el que dices que los negros no son humanos y merecen la muerte, y yo hago una respuesta en el que digo respondiéndole a un racista, ¿tú dirías que eso también es injusto? No, bueno, o sea, Exacto. Por sus propias palabras y puta. sus propias acciones se ganó el título. Yo no le di el título a la Oh, una. ligera. Respondiéndole a un racista, o sea, es también la etimología que usaste, pero también, o sea, el discurso, porque vi el video Pero dame un ejemplo. ¿Qué de fue lo que dije que está verdad, mal? escúchame, de verdad no recuerdo totalmente el video y no pude verlo, como, o sea, por lo mismo que te dije, que está, y, o sea, obviamente está bloqueado, está eliminado el video, no sé. Pero el descargue que tuviste con ella fue, o sea, me pareció súper negativo. No, no voy a decir inmaduro porque no lo fue. Pero me parece así como que la querías destrozar de cierta forma. Te entiendo, pero no fue la manera. Ok, ahora yo voy a repetir O algo que he sea, repetido mil veces. fue como que muy contundente y de una forma, o sea, de una forma negativa. Claro, o sea, tú tienes la libertad de expresarte como a ti te dé la gana. Pero si eso fuera cierto, si tú creyeras que eso fuera cierto, lo que acabas de decir, no tendrías ninguna índole de querer criticarme. El que me estés criticando por esto demuestra que tú crees que yo no tengo el derecho a expresarme como quiero. Porque si tú de verdad pensaras que yo tengo el derecho a expresarme como quiero, esto no sería ni siquiera un punto en tu argumento. Pero ahora, para responder a la parte principal. Ya. El punto al que yo quería llegar, porque sabía muy bien que me ibas a tocar esto, es que tú también defiendes cierta posición de que tú también eres muy, o sea, eres como una brecha entre no tengo pelos en la lengua para decirte las vainas, pero tampoco es que te voy a comer vivo porque soy superior a ti y no me hace falta, pero dentro de esa posición que tienes tú, te saliste demasiado de tu, sea, de lo que es tu comportamiento base Eso es y... porque no viste el escenario completo. Y te voy a explicar por qué. Porque estoy seguro que no viste los tweets. O viste los tweets, para saber. No. Ok. Entonces te voy a explicar qué pasó, para que entiendas mejor. Primero que nada, Adrián Duno, ¿por qué le hice el video? Porque no me aceptó el debate. Rafa Arrieta, ¿por qué no le hice un video? Porque me aceptó el debate. ¿Cómo terminamos el debate? Amigablemente. Dana Alcuati, ¿qué pasó con ella? Yo le pedí un debate como 10 veces por Twitter. y me dio 10 excusas distintas. Le dije, vamos a debatir. Me dijo, no, no voy a hacer contenido contigo. Dije, no es contenido, estamos teniendo un debate. Dijo, no, no quiero estar en tu cuenta de mierda. Dije, no tiene que estar en mi cuenta, lo puedes montar a la tuya, lo podemos montar a SoundCloud, lo puedes montar en donde sea que el público lo pueda ver. Dijo que no, porque no quiere estar involucrado con alguien que no va a decir nada interesante, que no tiene nada bueno que decir. Y le dije, ok, si eso es cierto, entonces mejor aún para ti. Me puedes dejar humillado, me puedes dejar en pena, en ridículo frente a mis propios seguidores, porque no tengo ningún una forma de defenderme, y siguió dando excusa tras excusa tras excusa tras excusa, hasta el punto en el que yo le dije, en cuando quieras tener un debate, escríbeme. Hasta ese momento te voy a bloquear, porque ya aquí llegamos hasta el punto en el que solamente me estaba insultando en cada respuesta que hacía, a cada excusa que yo le estaba desmontando. Así que dijo, ok, ya no voy a perder más mi tiempo contigo, te bloqueo. ¿Qué pasó? 2 días después, un video de 18 minutos hablando mío. Hablando mío, hablando sobre mí. Coño, tengo que arreglar eso. Tantas personas me han dicho esa vaina. Oye, No le pare, no le pare. entonces mire, me hace ese video en el que dijo tantas inconsistencias, incongruencias, tantas mentiras, tantas caradurismos. O sea, honestamente, fue una vaina que no pude evitar sino responder de la forma que hice. Ahora, lo que te voy a decir es, yo no soy la madre de ella, yo no soy el profesor de ella, yo no tengo que responderle de forma agradable, yo no tengo que darle críticas constructivas. Si ella va a hacer un video después de que ella no aceptara una conversación en público en tiempo real, ella va a hacer un video de 18 minutos hablando sobre mí, pues yo le puedo responder de una forma que la va a destrozar, porque estoy en mi derecho de hacer eso y porque lo hice con la verdad. Lo hice desmontando punto por punto cada cosa que ella dijo. Cada cosa lo desmonté punto por punto. Entonces, honestamente, no entiendo cómo es posible que hayan personas que puedan decir, no, mira, porque tienes que destruir y humillar a las personas. Yo les doy la oportunidad de que hagamos lo que estamos haciendo nosotros ahorita, de conversar. Hasta ahorita yo no te he insultado, no me he puesto agresivo, No, no, para nada. estamos teniendo una conversación, estoy tratando de dejarte hablar lo más que puedo, lo más que el cuerpo me permite, y bueno, o sea, yo me hubiera gustado mucho más tener este tipo de conversación con ella, pero ella no quiso. Y después me dedicó un video como el que hizo ante el público que tiene, que es un público significativo, así que yo me defendí de la forma en la que lo hice. Cuando yo entré a decir una vaina, me voy a desviar totalmente del tema, pero las personas que esperaban ver esto de parte mía me van a matar, porque ellos creían que esto iba a ser un debate tóxico o no sé, te iba a insultar o algo, o nos íbamos a estar insultando, o sea, algo así como el que tuviste con esta Rieta. Pero Y es que el de está Arrieta, subiendo. es que el de Arrieta tampoco Escucha, fue, espérate, pero el y de me parece Arrieta que no tú fue estuviste. insulto. ¿En qué momento yo insulté a Arrieta? La No, crítica que me yo hicieron es que no lo no dejé hablar. estoy hablando de insultos, estoy hablando así de un aprender, o sea, una intención, y de verdad creo que esta vaina está saliendo como que tan fluidamente y tan de pinga que me van a matar, o sea, porque ellos esperaban que te rechazas o que yo me rechazara X cosas. Mira, si quieres hacerme rechar, no es difícil lograrlo y tampoco voy a evitarlo, porque por ejemplo, si llegaste a ver el debate que tuve, yo honestamente diría que el debate más tóxico que he tenido, en gran parte, fue el que tuve con el carajo ese de Joseph. Ese fue un debate que los primeros 20 minutos fueron puros coñazos, porque honestamente el carajo es un carajo tan hipócrita, es un carajo tan coño, o sea. Mira, para darte una idea, para darte una idea, el mismo carajo que me había insultado de 20 formas distintas en su grupo privado me envió un mensaje, que esto fue lo que dio cabida al debate, en el que me dice, epale chamo, sigo tus videos y me gustaría hacer una entrevista contigo. O sea, marico, es como que él quería hacer parecer que íbamos a tener una entrevista así chévere, coño, dice, sí, dime de tus experiencias, pero él quería dejarme mal y joderme porque yo no iba a estar preparado. No es que lo tenía que estar, pero él pensaba que al yo no estar preparado para un debate, él me iba a poder joder. Entonces, a mí no me gustan ese tipo de personas, pero igual con él, a la final, al final, coño, otra vez, al final, terminamos teniendo una conversación, yo diría, civilizada y no terminamos de mala forma. Ahora, lo que él haya dicho mío después en su cuenta sobre mí, en su cuenta de Facebook, mira, estoy haciendo hincapié en no decir vainas malas porque, o sea, no hablar mal. Porque tus seguidores en particular son precisamente los que dicen que porque yo digo algunas vainas, las digo mal, que eso me quita cualquier calificativo para dar mi opinión. Así que estoy tratando de mantener eso en control. No, no, pero date cuenta, o sea, siguiendo la vaina del meme, o sea, eso también es meme. O sea, todo lo que hablan de ti es meme. Sea, Ahora, porque hablan yo te mucho, pregunto algo. ¿Tú no hablan piensas que mucho esos sobre memes se mí. De vuelven hecho, parte de la cultura? sí, o sea, créeme que, de hecho, el meme tiene un impacto social más arrecho que el de por lo menos los carajitos que hacen estos videos, porque. O sea, como tú dijiste, como Duno, como toda esta gente, pues, materia que es, porque si tú bien dijiste, es algo totalmente certero, yo comparto esa misma opinión. Para mí, y de hecho yo critico demasiado a los youtubers venezolanos, porque los youtubers venezolanos son la misma mierda, pero con otra bolsa. Todos hacen la misma cagada, pero con otro huevón ahí, pero que dicen la misma mierda y son la misma cagada y. Si tú te pones a ver uno, te pones a ver el otro y son lo mismo. Caes en lo mismo. Mira, yo honestamente pienso que la razón por la que los memes son tan efectivos es porque si un meme funciona, es como un impacto de algo memorable que está empaquetado en algo tan chiquito como una foto, como una imagen. No es un video de una No, hora que tengas que ver. te explico el otro trasfondo que es lo que pasa con el meme. Que es arrecho porque tú, aparte de que también lo dijiste, aparte de lo que es el formato, del impacto que puede tener una imagen, el humor que se trabaja con un meme es totalmente distinto al que se trabaja con por lo menos un videoblog. Porque tú, cuando haces uno de esos videoblogs estúpidos, tú lo que vas a hacer es hablar la paja pareja y ponerte a hablar idioteces de la vida cotidiana. Pero tú cuando vas a hacer un meme tienes que, o sea, tienes que ser una persona por lo menos que sepa de ciertas cosas y tienes que usar mucho lo que es la sátira. Sabes que la sátira es el tipo de humor más inteligente que hay. O sea, es el que más tienes que meterle recursos porque la sátira va a tener un impacto social mayor del que tú crees. Exacto, pero eso que acabas de decir es precisamente lo que yo he dicho desde el primer video de Desmontando el Rancho que hice. Está muy bien, ¿verdad?, que muchas personas piensen que solamente son carajos que hacen videos de comedia, pero la realidad es lo que tú acabas de decir, que tanto esos videos de comedia como los memes que tú publicas terminan volviéndose de una u otra forma una verdad en la boca de las palabras de las personas que lo escuchan o que lo ven. Ese es el problema, que no solo se queda en comedia, se vuelve algo que esa persona va a aplicar, se vuelve un insulto que esa persona va a dar, se vuelve algo que esa persona va a creer. Entonces, yo honestamente no entiendo cómo es posible que hayan tantas personas que digan que porque algo es sátira o algo es comedia, no es importante, no es relevante y no es digno de ser criticado. No, no, no. O sea, nosotros, de verdad, por lo menos, créeme que el gremio, nosotros nos tomamos la comedia muy en serio. Nos la tomamos muy en serio porque la comedia es como cualquier otro, el método que tú tengas para llegarle a la gente. Así le llegas a la gente, te das una risa, estás metiéndole algo. O sea, estás metiéndole, puede ser neología, algo. Una de las cosas, muchos. Personas que saben de memes me van a, o sea, van a compartir mi idea y otras me van a decir estúpido. Las dos son totalmente válidas. Pero una de las cosas que me dio demasiada risa fue lo que llamaron ese evento tan extraño que el que dijeron de que la meme magia es real. Tú sabes que Trump obviamente ganó las elecciones. Yo estaba, bueno, estoy a favor de Trump porque me parecía que era la opción menos, o sea, no me parecía el mejor candidato, pero me parecía el menos peor del de ellos. ¿Y qué sucede? Sabes que llevan 2 años haciendo memes, pero durísimo sobre Trump, y de hecho, créeme, y no te digo que no es mentira, que causaron un revuelo en Estados Unidos, por lo menos en los jóvenes, como tú no tienes idea. Y también otro de que se valió, por lo menos Bernie Sanders. Él se valió mucho de un grupo súper numeroso que tenía que se llamaba Bernie Sanders, Dan Meme Stash. Y, o sea, casi que todas las decisiones que tomaban ellos como grupo dentro del Partido Demócrata la toman a través de ese grupo. Imagínate, que de hecho tuvo hasta algunos pedos legales por unos pedos ahí de unas donaciones. Entonces, decir que es solo comedia banal y estúpida, no. Para nada, porque, como te dije, es llegarle a la persona, y si tú le llegas a la persona de una manera u otra, estás siendo parte de la vida de esa persona y de la mente de esa persona. Así que no es algo que tú te puedas tomar y decir, no, es solo jodedera. No, para nada. Ok, me alegra que digas eso porque muchas personas dicen totalmente lo contrario y tratan de hacer parecer que el que yo esté criticando a supuestos comediantes, como por ejemplo, ¿acaso el profesor Briceño es un comediante porque cuente chistes cuando lo que está haciendo efectivamente es dar opiniones y análisis políticos? Como se le quiera ver, eso es lo que está haciendo. El que las personas sean tan miopes como para no poder ver eso que acabas de decir, el impacto que puede tener la comedia. No es por nada que Jon Stewart y The Daily Show fue el programa de noticias más popular en Estados Unidos durante años. Es efectivamente porque con la comedia, por medio de hacer reír a alguien, puedes alcanzarla de una forma mucho más efectiva y mucho más personal que siendo simplemente una persona hablando en un canal de noticias. Sí, totalmente. O sea, de hecho, el humor es una de las herramientas que pueden ser hasta peligrosas. Porque a veces tú le puedes meter ciertas cosas a la gente en la cabeza a través del humor y la gente lo va a absorber como una esponja. Y por eso te digo, es un arma de doble filo. Exacto, y o sea, no solo eso, sino que hoy en día tenemos a la policía de pensamientos cerciorando las libertades de personas, por ejemplo, por utilizar el meme ese que está utilizando la derecha de Pepe, del el sapo ese verde, Sí, porque Pepe, supuestamente. Sí, porque supuestamente representaba a los neonazis y el racismo. O sea, bueno, eso te demuestra el impacto y la importancia que se le está dando a este tipo de cosas como las que estás haciendo tú hoy en día. sí, es como te digo, o sea, por lo menos y es lo que, o sea, lo repetí muchas veces, pero lo vuelvo a repetir, la comedia no es algo que se pueda tomar a la ligera. Y si tú te consideras comediante y consideras que tú solo haces chistes, estás errado, pero a millón. Exacto. Ok, ahora vamos a movernos a otra crítica. Ok, bueno, o sea, no sé si tú tengas algo que aportar a esto, algo que te Honestamente, hayas. oye, vamos a salir de eso, porque honestamente no tengo mucho que decir sobre ti, porque como dije, no sé mucho de ti, pero de lo que sé, lo que te puedo decir es esto. Una cosa es hacer un meme y hacer un chiste, hacer una sátira. Otra es en cuando estás compartiendo una opinión que no es un chiste, es una opinión de mí, una opinión de mi contenido, de lo que hago, y no me estás Ya, etiquetando. espérate un segundo. La publicación a la que tú me respondiste, ¿cierto? Hay varias, me has dedicado creo que tres o cuatro publicaciones hasta donde No, sé. no, pero la que me respondiste, ¿qué derivó a este debate? Honestamente no me acuerdo qué dijiste en eso. Bueno, de verdad te explico. Yo nunca te he dicho nada personalmente y todo lo que, o sea, bueno, lo poco que te dije. Es lo último que aparece en el texto porque todos los textos que he agarrado los he sacado de la caja de comentarios tuya. Ok, pero si ese es el Y caso, si ese es el caso. muchas de las cosas que tú has leído son cosas que te dicen tus fans. Pero si ese es el caso, También, si ese es el caso. escucha, porque también es otra herramienta que utilizo yo que se llama shitpost, que es meter la ironía y meter comportamientos de otra persona como si fueran míos. Para ver qué clase de estúpido cree que, claro, o sea, no te estoy metiendo en ese paquete porque obviamente tú no sabías, o sea, me imagino, pero para los que sí me conocen, o sea, para ver quién se puede tomar tan en serio las cosas para creer que yo fui capaz de hacer eso. Porque de hecho en esa publicación llegó una persona que me comentó, bueno, pero es que yo amo a John porque él sí te dice las vainas claro, raspado, qué tal, qué tal. Y yo así como que chamo, o sea, date cuenta que lo que yo escribí, ni siquiera lo escribí yo, o sea, fue una sátira. Y lo último que puse fue, o sea, si te tomas el tiempo de revisarlo otra vez, fue, odio a John Patrick en la COVID, te etiqueté, pero Dios mío, es imposible no apoyarlo, o sea, no estar del lado de él con comentarios así. Ese sí no lo llegué a ver. Así Bueno, que. voy a revisar la. Sé que no, o sea, me acabas de decir que no te gusta leer textos largos, pero hazlo en ese momento para que te des cuenta de lo que pasó ahí. Ok, Porque. si ese es el caso, entonces retiro lo dicho. Pero sí, o sea, lo que yo diría, ¿verdad? Probablemente mi única crítica, porque puedes seguir haciendo cuantos memes y publicaciones sobre mí que te plazcan, no tengo ningún problema con eso. Lo que sí criticaría es que si vas a salirte del ámbito de comedia, del ámbito de la sátira, y vas a meterte a dar una opinión, y no estoy diciendo que lo hayas hecho tú, porque no sé quién es el que estaba respondiendo a muchos de los comentarios de personas que comentaban en los memes en la página, ya que salía obviamente nada más Caprules, no sabía quién lo había publicado, pero esos comentarios efectivamente eran opiniones, no eran comedia, era simplemente lo que esa persona, no sé si fuiste tú o algún otro, opinaba sobre mí. Y en ese caso, honestamente, yo pienso que el no etiquetar a alguien en algo como eso es bastante. Honestamente, es bastante cobarde. Es bastante cobarde. Hoy en Sí, día. ya va. Aquí tengo la publicación en la mano, de hecho, la acabo de buscar para un muestre un botón. Y sí, comienza diciendo, hay algo que no comprendo, las publicaciones de este pana siempre están llenas de odio, rencor, eres el típico venezolano enemigo, otro venezolano, primero fue Sherry, ahora Nacho, críticas, ¿tú qué aportas? Odio, rencor, estupidez, ta, ta, ta, revísate. O sea, resumiéndote el texto. Ahora vengo yo y puse, odio a John Patrick Okovia, pero es imposible no ponerse de su lado con estos comentarios. Okay. Bueno, ese sí no lo había visto. Ahora, lo que te pregunto De es. hecho, ahí fue cuando tú me pusiste el copy paste de chamo, borra esto de pana que parece un niño inmaduro. O sea, te pido que lo borres no porque me pique, tal, tal, ¿sabes? ¿Fue en ese estado? En ese estado. Coño. Estoy mal entonces. Sí. Venga, Es que de pana. honestamente no me acuerdo en absoluto de haber leído eso. ¿Sabes lo que creo que pasó? Las publicaciones mías son súper confusas, así No, que ¿sabes lo no. que creo? ¿Sabes lo que creo que pasó? Empecé a ¿Qué pasó? leer el estado y como era tan retrasado, ya que era un copy paste de algún mongólico en mi página de Facebook. Y no le paraste bola. Sí, después de eso lo que puse fue porque yo sabía quién eras tú porque me han dicho varias personas que este es el carajo que está haciendo los memes. Yo tengo un equipo de detectives que me envían a diario lo que está diciendo este y aquel de mí sobre mí. Entonces, eso es algo que agradezco porque de esa forma es la única forma en la que me entero, ya que no ando buscando en Facebook lo que digan sobre mí. En Twitter sí meto mi nombre porque es fácil por allí. Puedes meter tu nombre y ver lo que han dicho, pero en Facebook es más complicado. Entonces, me da la idea tener que estar revisando páginas y cuentas y tal. Claro. Pero sí, creo que eso fue lo que pasó porque no vi la etiqueta al final. Ahora, mira. Sí, alguien me etiquetó el comentario, ¿verdad? Alguien me etiquetó el comentario y lo que vi fue la etiqueta en el comentario en ese estado. No vi tu etiqueta en el estado. Oye, entonces, ya para movernos hasta otro punto. Si tú Okay. dijiste en ese estado que me odias, quiero escuchar por qué. Porque mira, a mí me gusta debatir, a mí me gusta defender mis ideas. Yo no soy alguien que se echa para atrás en cuando alguien trata de desmontar lo que ha dicho. Entonces, yo quiero que me digas. Coño, o sea, ¿qué es tu crítica real? Dime algo fuerte, o sea, marico, deja de ser tan así, tipo amigable y tal. No estoy diciendo que no podamos ser amigables, o sea, no tengo problema con eso, pero pienso que va a ser más entretenido ya para esta parte final que sea así un debate más tipo debate, pues, ¿sí me entiendes? Sí. Bueno, o sea, si vamos a poner, como dice, vamos a poner las cosas picantes y Exacto. vamos a dar ya la opinión, obviamente, o sea, tú puedes dar la opinión mía, aunque ya dijiste que no puedes opinar mucho de mí, pero yo sí tengo ciertas cosas que decirte de manera súper explícita, que es que por lo menos, y de hecho mucha gente la comparte conmigo, que eres arrogante, millón, y esa vaina me cae, pero de la patada. Porque, claro, o sea, no te pido porque me parece estúpido, no, que yo soy humilde y tal. Pero el tipo de arrogancia que tienes tú en ciertas veces que hablas, o sea, hablas como que con una propiedad que a veces no tienes, y Es que me parece. siempre la No, no me. tengo, siempre la tengo, siempre tengo la razón, No, no, chamo, es que, o siempre. sea. Te estás viendo Exacto, eso que ya pasa. sé, marico. Habla con mi novia, Eso habla con mi es mamá. positivo, eso es Sienten positivo porque. exactamente lo mismo que sientes tú. Por eso, o sea, eso de que yo te estoy diciendo, mira, no tienes razón y tú estás diciendo, no, pero yo sí la tengo. Pero es que O ese es sea, el el. problema, chamo, que la tengo. O sea, marico, el día que yo me equivoque en algo, yo voy a salir y voy a decir, coño, marico, me equivoqué en esto, estuve mal, no averigüé demasiado, no averigüé lo suficiente, no sé de lo que estoy hablando. Listo, admito la culpa. Hasta ahora he tenido la razón en todo lo que he dicho. Y si no es así, dime tú en qué no he tenido la razón. Bueno, por supuesto, pero es el nivel de porque te digo, o sea, propiedad tienes, no eres una persona que no sepa lo que está hablando, por eso fue que cuando comentaste lo de fósforo, yo no corroboré eso porque te digo, o sea, tampoco eres una persona que está en el espacio diciendo vaina, pero tampoco es como creer cierta gente que te me da rechera. Mucha gente que es muy a la bola contigo, porque también tú tienes una capacidad muy arrecha de speech, tienes un speech demasiado arrecho, entonces todo lo que tú dices suena arrechamente convincente, así tú no tengas razón, o tú, no estoy diciendo que la tengas o no, pero si no la tengas va a sonar convincente, y entonces muchos mongólicos se van a agarrar de eso, que no, que me gusta cómo habla este carajo, Mira, para lamerte yo no sé si habrás la. visto alguno de los videos que he hecho, pero yo he dicho. Entonces, que es como te digo, más tener un poquito ya va, dame un chance. Que me parece, o sea, esa posición tan arrogante que tienes, me choca, y ahí sí me provoca el clavo mejor cada vez que tomas esa posición. Que ese es como que la rechera interna que te tengo. Porque, o sea, ya discutimos a través de opiniones y todo, y dice que no. Que concordamos casi en todo. Ok, mira, si tú, por ejemplo, has visto el video que hice de Tenemos que hablar, en ese video dije básicamente lo que tú acabas de decir. Dije que no me gusta que la gente me esté jalando las bolas, no me gusta que la gente ponga en comentarios en un video en donde yo he hecho un esfuerzo para mostrar distintos ejemplos o para dar una opinión bastante bien formada, una opinión larga, me he tomado 40 minutos, 50 minutos en hacer un video, no me gusta que el comentario sea, marico, eres el mejor, chamo, te amo, es demasiado cierto todo. Y mira, yo he sido el primero en mostrar lo hipócritas y lo caraduras que son las personas que en cuando yo monto un video de una hora, después de 2 minutos tengo comentarios que me dicen te arrecho el video, excelente todo, marico, o sea, coño de su madre, si vas a ser así, honestamente, lárgate de mis redes sociales que no te quiero ahí, yo no quiero fanáticos, yo no quiero que me idolatren, yo quiero que o aceptes que las cosas que estoy diciendo por lo menos están bien fundadas y tienen sus evidencias para corroborarlas, así sea que no estés en de acuerdo, pero no digas que no sé de lo que estoy hablando y al mismo tiempo no digas que todo lo que dije es 100% certero y es exactamente lo que tú sientes y esto y lo otro. Coño, marico, yo no he escuchado en mi vida jamás a ninguna persona con la que yo después de escucharlo hablar por una hora he podido decir, coño, sí, tiene razón en absolutamente todo. Eso jamás ha pasado, jamás. Entonces, no entiendo cómo se puede llegar hasta ese estado de fanático. Eso es lo que no me gusta. Que si quieres ser un seguidor mío y obviamente decir que te gustan mis opiniones y tal, perfecto, pero no caigas en fanatismo. Yo desde el inicio he tenido una guerra en contra de los que caen en fanatismo. Tanto por mi parte, porque ahorita estoy experimentando justamente eso, que estoy ganando algunos fanáticos en el sentido de la palabra que van y me defienden, pero no joda hasta morir. Y lo agradezco, ok, lo agradezco. No voy a decir que no, dejen de hacerlo, porque hace falta, porque haters tengo suficiente. Pero honestamente, no me gustan las personas que me jalan las bolas simplemente porque soy la moda ahorita y dentro de 1 mes o 2 meses se olvidan de mí y listo, ya pasó el momento de barbilla roja. No, bueno, hablando de eso, por último, de la última crítica que te tenía, que de hecho no es una crítica a título personal, porque de verdad a mí no me afecta eso, pero de hecho demasiada gente me ha dicho, y sobre todo cuando dije que iba a debatir, me dijo, mira, bro, por favor, me le dices a John, bueno, dos cosas, un pana que no sé por qué, pero me mandó como 1000 mensajes diciendo que dijeras aguacate. No me preguntas por qué. Que yo Y diga aguacate. sí. Okay, aguacate. Ya lo dijiste, no sé por qué. Y otras que sí fueron bastantes personas que te recalcaron que tienes una barbilla muy amorfa e hipertrófica. Chamo, en serio, marico, honestamente nunca me he visto de esa forma. Yo pensaba que era totalmente normal. Es algo que de verdad ahorita, a lo que termine la llamada, voy a ver, porque no lo había pensado antes. Sí, bueno, Marico, mira, o hablando. sea, honestamente, yo soy. Mira, nada más quiero aclarar dos cosas que no tienen nada que ver con esto, pero pienso que de alguna u otra forma son relevantes debido a lo que acabas de decir y que es algo que me dicen todos los días de la vida. Que hablo como si tengo un huevo en la boca, que hablo como si estoy cansado, que Ah, hablo como bueno, esto. sí. Okay, Y que eres la única persona en Venezuela que no sabe pronunciar Z. ahora, para responder a eso. Efectivamente, tengo algo que se llama prognatismo mandibular. Debido a eso, tengo un ceceo bastante marcado. Y Sí. debido a eso, en cuando me agito y empiezo a hablar así muy rápido, sueno, no jodas, sueno como Ramos Ayupen cuando estaba Pero joven. cuando hay así. Exacto, entonces mira, eso por un lado. Por el otro lado, como algunos sabrán, tengo una vaina en el pecho que hace que mi capacidad pulmonar no sea lo que debería ser. Y Tiene que debido a eso se me va el aliento frecuentemente, encima de eso tengo rinitis, encima de eso. Marico, o sea, estoy jodido, o sea, salí defectuoso de la línea de ensamblaje. Y por el otro lado, lo de la barbilla, eso también es algo que voy a hablar obviamente en el video que voy a hacer sobre la autoestima. Pero mi mamá casi todas las veces que me ve me dice que me opere, que me haga la operación, que me haga la operación. Mira, yo podría hacerme la operación gratis aquí en Inglaterra porque tengo la vaina esta tan Es seguro pronunciada. que eso. No, no por seguro, Seguro social. por la salud nacional, la salud pública de aquí. Ajá, es seguro social la vaina. Sí, porque tengo lo que se llama un defecto físico, entonces lo hacen gratis porque es un Necesita la defecto que. operación de la vaina. Sí, porque es un defecto que pues me afecta en mi vida, o sea, no es simplemente estético. Eso es lo que dicen ellos. A mí en realidad yo aprendí a lidiar con la forma en la que me veo hace unos años ya y en términos del ceceo, honestamente no me molesta tanto, he aprendido a hablar mejor. Si escuchas, por ejemplo, entrevistas mías en cuando tenía 16 o 17, marico, sonaba. Si piensas que sueno mal ahorita, honestamente, ve y escucha esas entrevistas y por lo menos acepta que he tenido una mejora, por lo menos. Y por el otro lado, honestamente, estoy cómodo con cómo me veo. Sé que muchas personas podrán verme y pensar que estoy deforme, que soy horrible, que cualquier cantidad de cosas, pero honestamente, si yo me siento bien con cómo me veo, al final del día eso es lo que me importa. Tengo una novia que también piensa que me veo bien y eso es lo que me Bueno, importa, honestamente. ok, mira, John, yo tengo que dejarte ahorita porque hubo un percance en mi casa, ¿verdad? Súper de pinga el debate. Imagino que si lo vas a subir, Honestamente, perfecto. quedé con las ganas de quedarnos a coñazos así como una pelea de gallos de la Red Bull y tal, pero bueno, Escucha, escucha. estuvo interesante la charla, pero pienso honestamente que tanto tus seguidores como los míos van a pedir que hagamos otro porque no nos, no nos fue Por fue eso, por eso, por eso para cerrar aquí te estoy diciendo, cualquier otro día volvemos a hacer esta vaina y acuérdate que también tenemos otro debate pendiente con Fósforo. Honestamente, pienso que lo más productivo sería que el próximo fuera efectivamente el que hagamos con el chamo para ver qué es lo que es. Pero de resto, lo que sí te puedo decir es que, honestamente, pensé que eras un mongólico más. Pensé que no tenías nada en la cabeza porque muchos de los memeros que he visto o son mongólicos o se comportan de tal forma para ser cómicos. No he visto a ninguno, no es que conozca a muchos ni haya tenido conversaciones con muchos, pero no he visto a Claro. ninguno que sea elocuente, que sepa hablar bien, que sepa dar argumentos o responder a cosas. O sea, honestamente es algo que no me esperaba. Y se terminó siendo una conversación bastante agradable en realidad. Así que, mira, esto demuestra algo, o sea, esto demuestra que sin importar la animosidad, porque mira, yo no voy a mentir, yo te estaba insultando, te estaba llamando de todo por los mensajes en el inbox antes de tener la conversación, Buenísimo. para que estén claros, ¿ok? Este pana no me estaba diciendo nada, él estaba siendo súper tranquilo, yo le estaba diciendo que si mamahuevo este, que si endógeno, que si maldito, o sea, mire, yo le traía insultos por el inbox en Skype porque quería hacer la vaina esta más temprano. Entonces quería insultarlo hasta que por la rechera dijera, bueno, vamos a hacerlo ahorita. Pero oye, Esto demuestra que sin importar la animosidad que exista entre redes sociales, yo pienso que al final del día la inmensa mayoría de los problemas que pueden tener el hombre se puede resolver por medio de una conversación como la que estamos teniendo. Por esto es que me parece tan importante. Totalmente, totalmente. Entonces mira, bueno, ya te dejo con lo tuyo y estamos pendientes para la próxima vez y una vez más gracias por aceptar la solicitud para el debate, gracias por tomarte el Al tiempo y igualmente, John Patrick. bueno, estamos en contacto pues, pana. Dale, pues estamos en contacto entonces y ya sabes, la próxima creo que vamos con fósforo. Dale, sí va. Entonces nos vemos. Bueno, está bien. Hasta luego. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale.